Hey 19, de Cuervo Gold, The Fine Colombian. Make tonight a wonderful thing. Steely Dan, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con Marky Mark and the Funky Bunch y Lolita Holloway. Yeah. Yeah. Good vibrations. Feel the baby. En Estrellas de Medianoche. so baby you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know dancing from the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot in here. So hot. So take off all your clothes. I am getting so hot. I wanna take my clothes off. It's getting hot in here. So hot. So take off all your clothes. I am getting so hot. I wanna take my clothes off. Mix a little bit of with a little bit of let it just fall out. Give a little bit of with a little bit of let it hang all out. With a little bit of and a sprinkle of that let it just fall out. I like it when you girl, baby, make it stop pacing, time wasting. I got a friend with a hole in the basement. What? I'm just kidding like Jason. Oh. Unless you're gonna do it extra, extra, yeah. Spread the news. Jack and Nelly took a trip from the Luna to Neptune. Hip Hop del siglo XXI con el cantante Nelly y la canción Hot in Here. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, 19 de octubre, año 1980. AC/DC inicia una gira de 20 fechas por el Reino Unido en el Bristol Colston Hall. Los primeros conciertos de la banda después de la trágica muerte del cantante Bon Scott. Tras la muerte de Bon Scott, la banda consideró disolverse, pero varias personas en sus vidas, incluidos los padres del cantante, insistieron en que el artista hubiera querido que la banda continuara. Como tal, buscaron un nuevo vocalista principal y finalmente eligieron a Brian Johnson. Él es. A quien el propio Bon Scott había elogiado una vez diciendo que Brian Johnson era un gran cantante de rock and roll al estilo de Little Richard. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Para conmemorar la reanudación de la agrupación AC/DC, que en una fecha como esta, 19 de octubre de 1980, inicia su primera gira tras la muerte de su anterior vocalista, Bon Scott. Bueno, vamos a remontarnos a los 90 con Thunderstruck. AC/DC en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.

Canción de Freddie Mercury de los 90, Living on My Own. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo al listado Billboard del 19 de octubre de 1985, las 5 canciones más importantes. El número 5 subía 4 puestos, tema instrumental Miami Vice Theme de Jan Hammer. La canción número 4, el anterior número 1, Oh Sheila, Ready for the World. Número 3, subiendo 2 puestos, Part-Time Lover, Stevie Wonder. We'll be making love the whole night through. Número 2, subiendo 2 puestos, Whitney Houston, Saving All My Love For You. Yes, I'm saving all my love for you. Y a partir del 19 de octubre de 1985, la canción Take On Me de la agrupación noruega A-ha llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Es la primera vez que un grupo noruego llega al primer lugar en listas americanas. De la canción se grabaron 2 videos, uno en 1984, que pasó intrascendente. Y el segundo video fue filmado en 1985 en Kim's Café, ahora llamado Turkish Chef Mediterranean Restaurant de Londres. El video utilizó una combinación de animación de boceto a lápiz y acción en vivo llamada rotoscopia, en la que el metraje de acción en vivo se rastrea mediante un proceso cuadro por cuadro para dar a los personajes movimientos realistas. Una técnica un poquito confusa para quienes no conocemos. Se realizaron rotoscopias en aproximadamente 3.000 cuadros, lo que tardó 16 semanas en completarse. La idea del video fue sugerida por el ejecutivo de Warner Bros., Jeff Averoff, quien fue fundamental para hacer de Take On Me un éxito musical reconocido mundialmente. El resultado crítico y comercial fue inmediato y rotundo, logrando 6 premios MTV Video Music Awards. Aquí está esa canción que durante una semana fue número 1. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. And give much respect to the man that's made a difference.

Reed era un miembro no intérprete. No tocaba ningún instrumento y no grabó con Procol Harum. Simplemente fue el compositor oficial del grupo. Tras la disolución de la banda en 1977, empezó a componer canciones. En particular, coescribió You're the Voice, un éxito de 1986, interpretado por John Farnham, quien fue vocalista de la agrupación Little River Band de 1982 a 1985. Keith Reed murió de cáncer de colon el 23 de marzo de este año 2023. Tenía 76 años. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Vamos con esa canción que coescribió Keith Reed, quien estaría de cumpleaños hoy. Nació el 19 de octubre de 1946. El mismo co-compositor de A Whiter Shade of Pale de Procol Harum. Es John Farnham, You're the Voice en Estrellas de Medianoche. Shoulder. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. El día 19 de octubre de 2005 salió una encuesta que concluyó que las personas promedio gastan alrededor de $42,000 en música durante su vida. La cifra incluye la cantidad gastada en equipos de alta fidelidad, conciertos y compra de música en los diferentes formatos. Según la encuesta realizada por la empresa británica Prudential, los entusiastas de la música probablemente gastan más del doble de esa cantidad, es decir, unos $89,000 en su vida. Esa cifra, convertida en pesos, sería unos 378 millones. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. I'm